Las palomas mensajeras tienen la capacidad de volar de centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con exactitud. Sin embargo, muchas de ellas también pueden desorientarse y no regresar a su punto de partida. En el ámbito espiritual puede suceder lo mismo. Muchos de nosotros tal vez podemos, aún después de aceptar a Jesucristo, desorientarnos y perdernos al punto de no llegar a Cristo. Pero la buena noticia es de que Dios no nos ha dejado solos y nos ha dejado un mapa al camino de la fe. Así que acompáñanos hoy en nuestro estudio al estudiar este camino que nos lleva a Jesucristo, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y un verdadero placer y gozo estar aquí estudiando la palabra de Dios con ustedes. Continuamos nuestro estudio del libro de Gálatas y es una lección muy importante la que estaremos examinando hoy, ya que tiene que ver mucho en la diferencia dentro de las denominaciones cristianas. Pero antes de continuar, permítanme presentarles a nuestros amigos aquí en el estudio. Tenemos también a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Gracias, Dani. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y quiero dar un lindo saludo a todos ustedes. Traigan sus Biblias y algo para escribir, algo para tomar notas, porque vamos a estudiar. Así es, Sharon. Muy bienvenida y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también con nosotros aquí tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy estamos estudiando, continuando la lección de Galatas. Y ha sido bien bonito, nomás entendiendo cómo la ley se relata a justicia y cómo nosotros podemos apropiarnos de esa justicia en nuestras vidas cristianas. Y pues los desafío que traigan sus Biblias, examinen con nosotros las Escrituras y disfruten su tiempo con nosotros. Así es, Ezequiel, es un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Y esta lección es importante porque, como tú acabas de mencionar, la relación que tiene la ley con la fe. Amén. Ah, pero antes de continuar con el estudio, te voy a pedir, Ezequiel, si puedes tener una palabra de oración. Ok, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día y por todas las bendiciones que nos has dado. Yo sé que tú realmente te importa a nosotros y tú sabes realmente las cosas que nos hacen felices, Dios. Y te pedimos que al contemplar y estudiar tu palabra, que nosotros entendamos más de tu gran plan en hacernos más como tú. Y te pedimos que tu Santo Espíritu bendiga la palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Nuestro versículo de estudio se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, versículo 22. Le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si lo puede leer para nuestra audiencia. 3:22 dice: Pero la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Así es, y este va a ser el versículo, uno de los versículos principales que estaremos estudiando mientras desarrollamos la lección. Pero quisiera, como para poner la fundación, mencionar de que mientras que la ley actúa como guardiana o agente de disciplina, nos señala a Cristo. Y al someternos a la voluntad del Padre, Cristo cumplió las demandas de la ley y al vivir su vida, permitimos que Dios escriba la ley en nuestros corazones. Porque fuera de Jesucristo no podemos hacer nada, así que tenemos que vivir una vida cercana a Jesucristo, permitir que Él viva su vida en nosotros. Amén. Y quizás quisiera hacer una pregunta como para que meditaran. Yo sé que hace años atrás, quizás alguno de nuestra audiencia no lo recuerde, Había un comercial de una persona manejando y era un auto deportivo y se salía fuera de las líneas de manejar y obviamente eso es peligroso hacerlo en la carretera. Pero ¿por qué es de que algunas personas están fascinadas por vivir una vida fuera de las líneas, mientras que otras se mantienen obsesivamente dentro de ellas? ¿Cómo podemos guardar la ley de Dios sin llegar a ser legalistas? Creo que es una tendencia natural de la naturaleza humana, de si algo es prohibido, eso es lo que queremos. Así es. Entonces, nos enseña la distinción entre la carne natural y lo que Dios quiere por nosotros, la naturaleza espiritual que Dios nos ha prometido al aceptar a Jesús. Cada día, Pablo decía, yo muero cada día. Es Sí. algo que tenemos que hacer cada día de decidir a quién vamos a seguir ese día. Y nosotros, el ser humano tiene energías naturales que le dan para que él sea intrépido. Y muchas de las razones es que la gente cae cosas en lugares males, es porque esas energías. Pero Dios quiere utilizar ese poder para hacer su gloria. Pablo era una persona que también tenía esas fuerzas y él no sabía cómo utilizarlas y él comenzó a matar a muchos cristianos hasta que Dios usó ese poder y lo dirigió en su canal apropiado. Y Así así es. también nosotros, hay mucha gente que a lo mejor es intrépida, es la gente que le gusta estar en aventuras y Dios los quiere usar. Yo creo que ellos son las personas más útiles para hacer obra misionera. Así es, y ese es un momento que tú acabas de hacer, que cuando estábamos en el mundo éramos celosos por hacer el mal, y ahora que estamos en Cristo podemos usar esas fuerzas, energía, ese celo para hacer el bien. Amén. Tú leíste Gálatas 3:22, ahora quisiera que leáramos el trasfondo, que es Gálatas capítulo 3:21. Y quisiera que analicemos esa pregunta que dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Si puedes leer el versículo 21 y 22 en contexto, Dice, Ezequiel. luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así es. Amén. Yo sé que la semana pasada o hace 2 semanas, dos estudios atrás, estuvimos hablando acerca del propósito de la ley y creo que aquí la ley está, perdón, el estudio está visitando esta cuestión porque es tan esencial dentro del cristianismo, porque lastimosamente hay muchas ramas o denominaciones cristianas que lastimosamente creen en esa teología que una vez salvo, siempre salvo, y usan la gracia de Dios como una licencia para vivir, seguir viviendo en el pecado Amén. y nunca tener victoria. Pero aquí cuando dice luego la ley es contraria a la promesa de Dios, ¿qué es lo que Pablo está tratando de querer decir en el versículo 21? Sí, sabemos que él anda hablando sobre cómo se relata la ley en la vida. Y muchas personas de los judíos, tú lees Galatas 3, ellos pensaban que la ley daba vida. Así es. Y él hizo todo este argumento que leemos en Galatas 3, diciéndoles que es imposible que la ley dé vida. La ley nomás te pide lo que exige. Y pues después de decir que la ley no da vida, después le dice a los judíos, pues ¿será que la ley es contraria a las promesas? Y pues la respuesta es claramente no. ¿Y por qué? Porque el mismo mediador que dio las promesas también tiene la ley en su mano. Así es. Y lo que debemos de saber es que las promesas están dentro de la ley. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Yo creo que es 36:26. 36:26. Y versículo 27. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está la promesa. Y vamos a seguir. Dice, y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que las promesas no son contrarias a la ley. Aunque la ley no da vida, sabemos que la promesa sí está en la ley. Así es. La promesa es que Él nos va a ayudar a cumplir la ley por Jesús. Exactamente. Y no que si nosotros hacemos la ley, vamos a tener vida. Pero en continuando en los mandatos de Dios. En la vida. Exactamente. Es así que al remover la ley, los mandamientos de Dios, estamos removiendo esas promesas. Amén. Y algo muy interesante es que, ¿por qué es tan importante que Pablo explica todo esto? Es que Satanás estaba engañando a la gente en ese tiempo. Ellos, ellos pensaban que por hacer la ley iban a ser salvos. Y Satanás tenía a la gente muy engañada. Y siguiendo reglas, a veces tiene una forma de siendo algo correcto, ¿verdad que sí? Pero Satanás utilizó eso para hacer la gente legalista. Y así yo creo que hoy en día hay muchas cosas que parecen ser buenas, pero a veces si nosotros no estamos entrando en ellas, en el Espíritu de Dios, pueden ser nuestra destrucción. Y esto es algo muy peligroso porque en Gálatas capítulo 1, en los primeros versículos, él menciona que ellos se han apartado a otro evangelio. Y lastimosamente eso es lo que estamos viendo dentro de nuestras iglesias hoy en día, y en otras ramas también, de que yo puedo recibir justicia de Jesucristo por el simplemente cumplir la letra de la ley y no el espíritu. Y me puedo también ir al otro extremo, donde estoy bajo la gracia y ya no necesito la ley, y no importa cómo viva, Dios me ha salvado, etc. Y estamos en error porque estamos haciendo a un lado a lo que Dios ha dejado para hacer para nuestro beneficio. Ahora, o sea que los adversarios de Pablo estaban haciendo todas estas acusaciones porque tenían un mal concepto del propósito de la ley. Veamos, ya que hemos leído Gálatas 3:21, leamos Levíticos capítulo 18, versículo 5, y Deuteronomio 6:24. Veamos estos dos versículos en contraste con lo que hemos leído en Gálatas 3:21. O sea, Levíticos 18:5 y después Deuteronomio. Levíticos 18:5. ¿Qué ideas equivocadas tenían los adversarios de Pablo acerca del lugar que la ley tenía en la vida de la persona? Levíticos 18:5. 18:5 dice, aquí Dios está hablando a los israelitas por Moisés. Dice, por esto cumplid mis normas y preceptos que dan vida a los que los obedece. Yo soy el Señor. Así es. Manténganse, dice, dan vida, ¿qué dice? Porque el hombre que ellos vivirán. O sea que ahora veamos Deuteronomio 6:24, que es un paralelo en el vocabulario que se usa ahí. Deuteronomio 6:24. Le voy a pedir a Ezequiel que lo lea. Y dice Deuteronomio 6:24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Así es. Amén. ¿Están notando lo que quizás estaba pasando por la mente de estos hombres al leer Levíticos y Deuteronomio? Dice, Jehová nos mandó que cumplamos todos esos estatutos y mandatos y nos va a dar vida. Así que ellos dicen, siempre y cuando esté cumpliendo lo que Dios me ha dicho, voy a tener una vida espiritual. Pero ¿cuál era el problema? Generaciones más adelante cuando llegamos a los tiempos de Pablo, Amén. Cuando está en Galacia. ¿Cuál es el problema cuando llegamos a este punto? Bueno, en el tiempo de cuando Babilonia los llevó cautivos a los hijos de Israel, era porque no estaban cumpliendo la ley, entonces Dios los tuvo que dar a manos de extranjeros, pero ellos aprendieron su lección y dijeron, bueno, entonces no, a Dios no le gusta que no cumplimos con su ley, entonces vamos a ir al otro, a la otra parte del péndulo, vamos a decir, y vamos a cumplir toda cosita, y aún vamos a agregar más con todas las cosas chiquitas. Entonces estaban en un otro extremo de que tenemos que cumplir cualquier cosita, por si no vamos a ir a Babilonia otra vez, algo así. Tú lees, y aquí la motivación que los judíos tenían era tener vida. Pero tú lees en Galatas y Pablo les dice, ¿a poco ya se convirtieron a otro evangelio? Y esta es la diferencia en motivación. Así es. Es que el judío quería hacer los preceptos para tener vida, más el cristiano busca tener vida para estar con Jesús. La cosa es que el propósito de la ley fue para encontrar vida, ¿no? Pero aún con todas las reglas que estaban cumpliendo, no reconocieron a la vida cuando les vino ante la cara. Amén. El Jesús. Ese es el problema con la motivación también, que decís, ¿cuál es el propósito de cumplir la ley? Y Jesús, reconociendo eso, dijo, y saben que la vida eterna es conocerme a mí. Así es. Es que ellos buscaban hacer la ley para tener la vida, pero Él era la vida. Cristo era el cumplimiento de la ley también. Y Él mismo decía, yo soy la vida, la verdad, el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos también, antes de Él partir al cielo después de la resurrección, Él envía al Espíritu Santo para cumplir la misma misión que hoy en día nosotros tenemos la capacidad de ser obedientes a la ley de Dios, no para obtener salvación, sino que es una reacción a la salvación que Él ya nos ha dado. Amén. Y es por eso que Pedro escribe en Gálatas 3:22, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Así que todo es dado a través de Jesucristo. Ya sea en el Antiguo Testamento o estén viendo en el, todo es por la fe en Jesucristo. Me gusta mucho el versículo 19 de Gálatas 3. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Aparentemente, cuando Pablo andaba hablando, argumentando sobre qué era el significado de la ley, la gente comenzó a mirar, a pensar que, pues ¿para qué sirve la ley? Y muchas de las veces, los creyentes acusaban a Pablo de destruir toda la ley de Dios. Y él dice, no, establecemos la ley en Romanos. Y es muy interesante porque las mismas acusaciones que la gente le andaba dando a Pablo era lo mismo que le dijeron a Jesús. Le dijeron a Jesús, ¿y tú, Jesús, qué andas haciendo derrotando la ley? Y dijo Jesús, pero dejen saber que no estoy aquí para destruir la ley y los profetas. O sea que el mismo evangelio que andaba predicando Pablo era el mismo evangelio que Jesús andaba predicando. Y es un evangelio tan diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro ser, de hacer la justicia de la ley para tener vida. Pero como dijimos otra vez, que nosotros hacemos las cosas para tener la vida eterna en Jesucristo. Así es. Y quizás para agregar a lo que tú has dicho a todo esto, lastimosamente, en muchos instantes, y eso ocurre en diferentes culturas, es de que reemplazamos la ley de Dios por nuestras propias tradiciones. ¿Entiendes? Y esa es otra trampa del enemigo en la cual podemos caer. Ahora, quisiera que nos sigamos adelante en nuestra lectura en Gálatas 3:23, y quizás aquí es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, ya que es un punto controversial con nuestros hermanos cristianos. Amén. en otras denominaciones. El versículo dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser relevada. ¿Qué significa bajo la ley? Ese es el estudio, este es el punto clave. ¿Qué significa estar bajo la ley? Y antes de contestar eso, veamos otros versículos donde se menciona esto para recibir el contexto completo. Romanos 6, 14. Mantengamos nuestras manos ahí en Gálatas 6 y vamos a Romanos 6, 14 y 15. Sharon, si puedes leer esos versículos. Romanos 6, 14 y 15. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Amén. De ninguna manera. Versículo clave ahí. Y ahora, Primera de Corintios 9:20. Este es otro versículo que habla acerca de este punto. ¿Este qué? ¿Se lo pueden leer? Primero Corintios capítulo 9, versículo 20. Versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Interesante, y eso de estar sujeto a la ley es casi el mismo término, estar bajo la gracia. Y lo vemos también que lo vuelve a mencionar en Gálatas 4, versículos dice para redimir a los que están bajo la ley a fin de que recibieras la adopción de hijo. Gálatas 5 a 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y este término se ha repetido tantas veces en la Biblia, y muchos llegan a ver esta frase, bajo la ley, como un yugo. Pero ¿qué está queriendo decir aquí? ¿Qué es el significado que Pablo quiere? Amén. Y muchas de las veces, cuando la gente escucha el término bajo la ley, la gente se imagina a alguien haciendo la ley. Pero como nosotros leímos en Romanos, dice Romanos ahí Pablo, dice a esos que están en el pecado, bajo la ley. O sea que cuando tú estás haciendo pecado, eso significa realmente estar dentro o bajo de la ley. Y realmente ese es el término bíblico. Siendo bajo la ley no es que tú andas haciendo la ley, pero bajo la ley es que estás bajo de la condenación de la ley. Así es, porque la ley no provee salvación, simplemente nos apunta. Cuando yo veo los mandamientos, me dicen no matarás, no codiciarás. Y si soy sincero conmigo mismo, yo sé en dónde he fallado. Y también podemos mirar esto en versículo 24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro guía. Nuestro guía o nuestro ayo, como una persona que siente que ha hecho pecado. ¿Por qué? Porque la ley declara que nosotros somos pecadores, o sea que estamos bajo la ley. La ley, exactamente. Y muchas personas, y vamos a clavar este argumento otra vez, que mucha gente dice, o sea, no entienden el propósito de la ley. Y este es el propósito de la ley, que nos enseña nuestro pecado. Y mira lo que hace esto, dice versículo 24, ¿para llevarnos a quién? A Jesucristo. A Cristo. O sea, si no hay ley, ¿nos puede llevar algo a Jesucristo? No. O sea, la condenación nos enseña que nosotros somos pecadores. Y que necesitamos un salvador. Exactamente. Y hoy muchas de las días, la gente quiere derrocar o quiere desquitarse con la ley. O quiere quitar la ley, no desquitarse. Y muchas de las cosas que lo que el resultado es que la gente ya no siente que necesita un salvador. Uno piensa, oh, pues lo único, no tienes que cambiar. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús. El problema es que cuando tú aceptas a Jesús, cambia radicalmente tu vida. Y solamente ese proceso puede funcionar al estar la ley en este concepto de salvación. Así es. Y algo muy interesante dentro de todo esto es de que la ley nos señala nuestro pecado y a la misma vez nos dice, nos guía Amén. a Jesucristo, y es importante. Y quisiera que hicieran hacer un reto a nuestra audiencia de que lean el Salmo 119. Y es una de las mejores exposiciones en cuanto a los 10 mandamientos. Y cuando lean la descripción de los 10 mandamientos, tú dirías que David está describiendo a Jesucristo mismo, porque las mismas características que los 10 mandamientos tienen son las mismas características de Jesucristo. Porque dice, la ley es buena, tú vas al Nuevo Testamento, Dios es bueno. La ley es justa, tú ves que Jesucristo es justo. Aquí en Estados Unidos tenemos una tienda que se llama Walmart. Y la Walmart es una tienda donde venden ropa, tienen comida. Y mucha de la gente aquí en Estados Unidos van a esas tiendas. Y sin falla, hay una persona que está ahí al principio de la Walmart, de esa tienda, y que cada vez es su trabajo saludarte. Y ellos deben de decirte, bienvenida a Walmart, con una sonrisa y... Pero yo sé que muchas de las veces, especialmente cuando vamos en las mañanas temprano, hay un trabajador allí y dice, bienvenido a Walmart, o sea, no es tan entusiasmado, pero así como nomás para hacerlo. Y la cosa es que la Walmart requiere que él salude a la gente, pero a veces la gente no lo hace por hacerlo bien. Y pues si hay algo que nosotros podemos... de llevarnos es esa lección que realmente por qué hacemos las cosas y deben realmente ser que las hacemos por Cristo. Así es. Y amigo que nos escuchas, el hecho de que Pablo está haciendo comentarios positivos de la ley nos da evidencia que él no está apoyando un abandono total de la ley. Sin embargo, Hebreos capítulo 8, versículo 10 nos insta de que Jesucristo quiere escribir la ley en nuestros corazones y él nos da el poder de poder cumplir la ley en nuestros corazones. Así que hasta la próxima semana, continúa con nosotros aquí en Estuvimos Juntos.